Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Siempre hacen la verdad, los tambores de Simón. Si encuentren a todos los demás, después del huracán, las flores siempre crecen, jacobino siempre queda. Seguimos a puro trazo y como les era prometido, en este momento estamos en contacto con Elena Zaffaroni, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para charlar un poquito, bueno, porque en cada ciclo que ha tenido trazos, Familiares siempre ha dicho presente y siempre ha estado aquí. Así que, bueno, una idea era también poder conversar, más allá de que ya haya pasado una semana y media del 20 de mayo, era importante también pensar en este después, ¿no? Familiares antes de ayer hicieron una conferencia de prensa, bueno, agradeciendo y dando un mensaje público respecto a su posición con el nuevo gobierno incluso, pero era bien interesante poder conversar ahora con Elena, habiendo pasado ya una semana y pico de esta nueva modalidad del 20 de mayo, esta nueva marcha que se realizó. Elena, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Elena, queríamos, bueno, charlar un poquito de todo contigo, porque siempre hay temas para conversar respecto a Familiares, pero bueno, habiendo transcurrido este periodo después de esta marcha tan particular, ¿cuál es la conclusión de ustedes después de cómo lo vieron, qué análisis, qué crítica? No sé si realizaron, me imagino, alguna evaluación entre ustedes mismos para ver, bueno, ¿qué se sacó de todo esto? ¿Qué cosas provechosas hubo? ¿O qué cosas a mejorar para una próxima instancia? Bueno, una evaluación completa y a fondo todavía no la hemos hecho, porque estábamos con todo lo que sigue la post-marcha, pero sí nos juntamos y sí intercambiamos no solo nuestras sensaciones, sino todo lo que vimos, todo lo que se recogió. Algo que quisimos hacer para esta conferencia, que fue de alguna manera ver si se podía hasta medir, fue imposible medir desde los medios que se subieron, que se sumaron, que fue prácticamente todo el país, por todos lados, más la participación que fue en todos los departamentos, pero en muchísimas localidades de los departamentos, lo que transmitían compañeros que habitualmente son los que se ocupan de impulsar esto en algunos de ellos, que como nunca, que fue otra modalidad, que fue diferente y que hizo que se manifestara con fuerza, con mucha fuerza, con mucha presencia, en barrios donde antes de repente ellos no salían, ni iban, ni se desplazaban como tuvieron que hacer ahora tratando de llevar esta marcha de otra forma. Así que fue algo espectacular. Los pocos datos que tuvimos medibles, que nos pasaron de ponerle de data, que miden el tweet, para nosotros también es toda una modalidad nueva para los veteranos de Familiares, que no usamos, más allá que Familiares tenga eso uh-huh. medio, pero si no hay gente joven no se usa mayormente. Uh-huh. Y Data dijo que en esos días fue 10 veces más, fue la mención más alta, más que la nota, más que no sé, toda la época esa de la campaña, y más de 10 veces más que las menciones del COVID, por ejemplo. No sé cómo se mide eso, porque son las menciones, pero eso es lo que notamos nosotros de la prensa, ¿no? Uh-huh. En todos lados, todas partes, públicos y privados, ni que hablar, que las radios comunitarias y todas esas expresiones estuvieron presentes. Y la gente contando en sus familias también, que me parece que es algo muy fuerte. Así que esperemos que nosotros decimos, yo particularmente necesito una cosa presencial y creo uh-huh. que toda la gente también, por algo hubieron tantas manifestaciones presenciales uh-huh. llevadas adelante con autonomía de colectivos, por suerte con el mismo ánimo y con el mismo respeto que se da en la marcha, y y confluyó todo en esa acción de las 7 de la tarde, pero fue impresionante todo lo que la gente se movió, ¿no? Y eso lo evaluamos como algo espectacular. Sí, creo nosotros que fue... no cambiamos la convocatoria de no presencial, uh-huh. Y eso sí lo evaluamos ahora finalmente y seguimos pensando que fue acertado. Uh-huh. Y que fue más que acertado todas las movilizaciones presenciales que hubieron con un número mucho menor de gente, ¿no? Las que van a 18 de julio en cuanto a esto, no sé, 60.000 personas. Uh-huh. Bueno, eso nos pareció que igual estuvo bien esa medida y estuvo muy bueno poner las fotos y poner en la Plaza Libertad lo que se dio en Montevideo. La gente recorrió ese lugar durante todo el día y fue conmovedor, pero fue también con alegría y que hay mucha más conciencia de la que de repente se ve, ¿no? Sí, uno de las particularidades que creo que lo vivía a modo personal es darme cuenta que mis vecinos y mis vecinas también sentían un compromiso por la causa que de repente hace tantos años que vivo al lado y nunca me había detenido a charlar, a conversar. Y un pañuelo en la puerta, una bandera, un graffiti, una letra, una palabra, una imagen en las puertas de nuestras casas, de alguna manera también nos unió y nos generó un intercambio, un diálogo, una mirada cómplice también de confianza en decir, bueno, qué bueno que en esto pensemos lo mismo, más allá que tu perro me molesta. ¿Se entiende? Creo que hubo un vínculo de unión así entre los vecinos y las vecinas que hasta ahora, como era otra la modalidad, no se había vivido. Y me parece que es algo muy rico eso que sucedió. Muy rico, porque además no todo el mundo va a la marcha, por supuesto, y no quiere decir que no va, no tiene claro de qué lugar está en esto. Uh-huh. Y esto permitió hacer visible todo eso mucho más, ¿no? Mucho más que las marcas mismas, que a veces Montevideo es una impresionante, pero no sabemos qué está pasando en los barrios. Uh-huh. Y lo mismo pasa en ciudades del interior, las capitales a veces tienen una movida y ahí resulta que muchísimas localidades también lo hicieron en distintas formas, ¿no? Cuando agarras ponele Canelones hacia el este, yo creo que en todos los balnearios, en todos se hizo algo, o se fue a la playa, se hizo dibujo, se puso por todos lados, se hicieron marchas, se hicieron manifestaciones, se hicieron cosas, decíamos en nuestro comunicado, ¿no? Como que en esto no hay cosas pequeñas ni grandes, como que todo era mostrar uh-huh. que estamos de ese lado de la verdad, de la justicia, de que esto no vuelva a pasar, uh-huh. De encontrarlos y dónde están como parte de ese camino para no repetir esto, uh-huh. ¿no? Elena, tú... ¿También? Sí, sí, sí, no, se continúa, por favor. No, y que también vemos, como vemos siempre, cómo esta memoria que se sostuvo, que se amplió, ¿no? Que fue trabajoso, porque son tantos años, y que fue pasito a pasito, y que tuvo algunos hitos importantes, es también, como dicen los historiadores, como una memoria en disputa, porque también hubieron, como ahora anda circulando, un panfleto aberrante en el sentido que usa nuestro logo uh-huh. para poner lo que se les cantó poner, que en este caso es una lista de asesinados por los tupamaros con nuestro logo, o sea que ya eso lo descalifica totalmente, sí. Porque está obvio, no es nuestro, supongo uh-huh. que para la gente es claro que no es nuestro, no es el estilo nuestro, ni es nuestro. Lo repudiamos totalmente, sí. No sabemos de dónde sale. La vandalización de esto donde estuvimos hoy, la vandalización uh-huh. de la placa de ese lugar, de Linau, donde está la placa recordando a María Emilia, islas que iba ahí de voluntaria a trabajar con los niños del INE, era un hogar de el mismo donde iba. La vandalización fue el mismo 20 de mayo y fue hoy el Sindicato Único del INAU realizó un encuentro, una manifestación en repudio a ello, y tú estuviste ahí presente. Bueno, hay cosas que nos llegaron así sobre en ese tenor, ¿no? Y que esto fue tan grande, que además todo el Parlamento, también lo decíamos, lo dijimos ahí en esta conferencia del otro día, de ayer, todo el Parlamento, el 20 de mayo, en el homenaje a María Altoa, expresaron a favor de la búsqueda. Hay muchas voces de parlamentarios de antes que votaron la ley de impunidad diciendo que no lo haría, ¿no? Y de ninguna manera, que no fue un buen camino, que no ayudó, que obturó la justicia y obturó esta delincuencia, ¿no? Estos crímenes tremendos, saber la verdad, separar a los gobiernos de la nueva democracia que comenzaba por golpe de Estado de esos crímenes. Lo dicen ahora voces de colorados que lo votaron, algún blanco que votó, gente suelta. Entonces, me parece que este es un momento, aunque es un momento tan difícil, no solo de la pandemia, sino también de la LUC, y de cosas muy muy regresivas, que es la falta de trabajo, bueno, todo esa tremenda situación que está tan fuerte y que está así en nuestro futuro inmediato, que va a empeorar, nada más que empeorar, digamos, ¿no? Es como un momento, también como un hito, como fue la Comisión para la Paz, y fue el primer reconocimiento de los crímenes del Estado, aunque fue parcial, aunque tuvo mil carencias, fue el primero y fue muy, muy importante. Y como fue en el 2005, entrar a los cuarteles. También también después hubo carencias en las políticas del Frente Amplio frente a la búsqueda de los desaparecidos, pero ese momento fue también un hito histórico. Y ahora estamos en un momento en que los partidos políticos dicen que hay que buscar. La ciudadanía se expresó como nunca, porque hay que buscar, y nosotros le solicitamos una reunión al presidente que ya la conseguimos para la semana que viene. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el miércoles. Bien. La Hacienda contestó que sí, pero rápidamente contestó, porque la presentamos el día antes de la conferencia, hoy es viernes, ayer fue la conferencia, la tarde anterior, rápidamente contestó que sí. Y bueno, y esto es parte de lo que pensamos que tiene que estar sobre la mesa para saber, para nosotros conocer de primera mano cómo piensa el gobierno avanzar en esto. Una de las cosas que ustedes... No ninguna consideración hasta que tengamos la reunión, porque bien. También están viendo esta situación, ¿no? Es una situación que nunca se dio. Bien, me parece bien no anticiparse a pero hay algo que ustedes dijeron muy claro en la conferencia, y que comprometerse con esta causa no es solo mantener el presupuesto para las excavaciones, es mucho más, porque hay información en las instituciones que familiares todavía no la tiene, y pero que tampoco la tuvo en 15 años de gobierno del Frente Amplio. Recuerdo también que ustedes, familiares, se alejó de la Comisión para la Paz por tener discrepancias con el funcionamiento y porque creían que eso no estaba funcionando para lo que ustedes creían conveniente. Ahora, lo que te pido, Elena, es de alguna manera, porque de repente creo que podés hablar horas de esto, es... Sí, ya pasaron estos 15 años del gobierno del Frente Amplio, ustedes... pasando raya al Frente Amplio vinculado a familiares. ¿Qué postura tienen o qué, con qué ganas o con qué espinas se quedaron o qué cosas positivas podrían sacar de todo esto y qué cosas pretenden que este gobierno nuevo no repita como lo hizo el Frente Amplio? Bueno, nosotros tenemos como un aprendizaje de 40 años, ¿no? Uh-huh. O 30, no saco el número, uh-huh. pero que hemos estado abiertos al diálogo con todos los gobiernos y que lo que aprendimos es que cada gobierno va a llegar a lo que quiera llegar, ¿no? No, nosotros lo que vamos a siempre denunciar es las cosas que han quedado de ese pasado muy, muy, muy fuertemente instaladas, como es la impunidad, como fue no remover y no totalmente renovar las instituciones que cumplieron un papel represivo, pero todas las instituciones del Estado, porque acá el terrorismo de Estado se llevó a cabo desde todo el Estado. La persecución a la gente, toda la política esa de las categorías, ABC, todo esto, las desapariciones se dan en ese terrible marco en el que todos los organismos del Estado tenían un propósito que era aniquilar la oposición a la dictadura, al terrorismo de Estado, a todos los hechos terribles que estaban sucediendo. Y lo hicieron en una amplia gama y por eso adhirieron al Plan Cóndor y el servicio de Cancillería operó para ubicar a los uruguayos que estaban al exterior, para vigilarlos, para pensar quiénes seguían o no seguían, quiénes tenían actividad, bueno, como pasó con Selmar, con Multirresuí, quienes tenían una actividad de en el exterior contraria, o sea, de buscar adhesiones contra la dictadura uruguaya. Bueno, todo eso no se transformó en los primeros gobiernos, se puso la ley de caducidad, y recién en el gobierno de Jorge Valle, por eso te digo que es un hito, es el primer, se negó que hubiera desaparecido, este tema de que hay desaparecidos, pero tampoco se tomaron otras medidas. La justicia quedó inhabilitada por la ley de caducidad y el gobierno del Frente Amplio se avanzó muchísimo en reconocimiento, en leyes reparatorias, en la justicia se avanzó un poco porque los procesados que hay son no sé cuántos son, como unos 30, son en ese periodo, pero se obturaron igual las causas. Hay no sé cuántas causas, 200. Ahora tuvimos noticias de esta causa que se presentó en la Corte Interamericana, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que está que era mi compañero, pero es una causa que empezamos, yo no me acuerdo el año, creo que fue por el 90, que Yetsur dijo que había que presentarla internacionalmente porque estaba todo obturado. Después de la causa Hellman, amonestaron a Uruguay, Uruguay tenía que cumplir con X protocolos, y ahora estas tres causas que habían presentado, que eran la de las muchachas de abril, Tassino y la de Luis González, vuelven a plantearle al gobierno que siguen estas causas sin avanzar, sin decir qué pasó, ¿no? Y las causas siguen, ¿no? O sea, la nuestra terminó hace poco, de nuevo citaron a los militares de vuelta no fueron. Bueno, todo se debe con la justicia, y todo el debe con las Fuerzas Armadas, que ni siquiera habían transformado la ley orgánica, que era de la dictadura, uh-huh. Fue un debe que el Frente Amplio lo mantuvo en los 15 años. Recién se votó eso en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Y el exigir a los comandantes que entreguen la información que ahora ya se sabe que está ahí, uh-huh. que la tiene. Siempre hablamos del plano que entregaron, o que consiguió la Comisión para la Paz, pues la Comisión para la Paz no lo consiguió cuando ya fue en el 2005, fue, no me acuerdo el año, perdóname, pero fue Gonzalo Fernández, un plano con la exacta ubicación del cuerpo de Miranda. Ese plano estaba en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por 10.000 cosas que ahora se saben de los archivos, porque fue otro avance parcial que hizo este gobierno del Frente Amplio, el grupo de trabajo, sobre todo por una interpretación más amplia del acceso a los archivos y sobre trabajar en los archivos militares entrando al FUSNA y bueno, estaban ya los rollos de Ruti desde el primer gobierno del Frente Amplio que los habían incautado. Con el trabajo que han hecho los que lo estudian en esos archivos, salió mucho material para los juicios. Y bueno, todo eso ha aportado marco, uh-huh. Pero el dónde están y dónde están enterrados y mover todo el poder que tiene el poder ejecutivo, el Frente Amplio no lo hizo. Todo lo que debió haber subordinado a los mandos hasta que le entregaran información veraz, el Frente Amplio no lo logró. Eso sigue sobre la mesa. Nosotros planteamos hace mucho que son los tres poderes del Estado los que tienen que trabajar para salir de todo lo que queda de esa impunidad. Y se lo seguimos planteando a todos. Hoy se da una situación, me parece, de gran apoyo si se llevaran adelante esas políticas. Uh-huh. Sin duda. Pero hasta que no tengamos la reunión, no intercambiaré, no sé. Pero ese fue un gran bebé del Frente. Excavar el Uruguay, que significa un enorme compromiso de los equipos, de CIAF, desde el primer día, o sea, de entrega, bueno, usaron una técnica porque no tienen información. La información que tienen es de otras víctimas que estuvieron presas con los desaparecidos y que más o menos ubicaban, pero mismo los que estuvimos presos, recién no hace muchos años pudimos ir con el juez de la causa de cada uno al lugar donde te habían tenido preso. Y es muy difícil reconocer el lugar, es muy difícil todo eso. Entonces también es difícil para algún soldado suelto que quiso colaborar, daban datos muy generales. Uh-huh. Pero la oficialidad, sobre todo los comandantes, es donde nosotros estamos seguros que lo tienen por cómo son los archivos que a los comandantes se les cuenta todo, cómo son uh-huh. los tribunales de honor, que los comandantes del lugar y las altas esferas saben todos los movimientos, no se hace un solo movimiento en un cuartel sin que ellos lo sepan. Junto a algo que también demoramos nosotros en verlo, en darnos cuenta que era así, que los desaparecidos, que son, tenemos una lista abierta, pero que por ahora decimos son 197, uh-huh. aunque hay algunos casos en estudio, uh-huh. los desaparecidos fueron asesinados, igual que muchos, muchos otros asesinados que entregaron sus cuerpos. Uh-huh. ¿Por qué de estos 197 no entregaron los cuerpos? ¿Quién lo decidió? Ahora sabemos que eso no fue una cosa, como se pensó al principio, azarosa, que un miliquito por algo los mató en la tortura y escondió su cuerpo. Eso no existe en la verticalidad de las Fuerzas Armadas. Esto fue una decisión, que ese cuerpo no se entregaba y que se hacía con él. Eso no nos dábamos cuenta antes, porque creo que todos los ciudadanos tenemos un gran desconocimiento de cómo funcionan esas cosas, ¿no? Y lamentablemente se aprendió por los años, por la vida, por los investigadores, por cosas que recién estamos dándonos cuenta. Es así. Elena, te agradezco mucho estos minutos. Siempre es un gusto conversar contigo, con cualquier compañero integrante de familiares, porque Bueno, nos muestran esta realidad que no solamente son esas imágenes que vemos, sino todo el trabajo militante de muchísimos años que hay por detrás y que todavía queda mucho por delante, y eso también nos anima a redoblar los esfuerzos y a decir presente más que nunca y a poder tender una mano o un abrazo a la gente de familiares siempre que se pueda, y sepan desde ya que desde Radio Pedal los brazos están tendidos para lo que necesiten. Te agradezco mucho, Elena. A ustedes, los brazos esos se sienten siempre, pero esta causa creo que es de todos, o sea, sin duda. Esta causa tiene más necesidad, más urgencia por ustedes, por los jóvenes, porque no se den estos pasos autoritarios y que la impunidad solamente ayuda, o sea, combatir la impunidad es lo único que ayuda a mejorar esto, a tener otras chances, a dar posibilidad de que la gente pueda expresarse, a tener más libertad, a que la democracia sea más fuerte. Es más, por los jóvenes, por los que vienen, por los que serán, que por lo que podamos exactamente lograr, o sea, en esta lucha buscando a ellos, es que tenemos que profundizar la libertad. Eso es. Elena Zaffaroni, integrante de Familiares, te agradezco mucho y te mandamos desde acá el tal abrazo. Gracias, gracias Alejandro, un beso. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.